Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre Amanecer en Benidormiens con Ana Saiz. Voy a ser muy breve, solo para recordarte, tal y como te dije en el capítulo anterior, que esto es una grabación que hicimos este verano pasado en la entrevista barra presentación de la novela en mi canal de Twitch. Te recuerdo que si quieres estar presente en las entrevistas, tendrías que estar pendiente de mis redes sociales, que ahí voy avisando de los días y las invitadas que traigo. Y por lo demás, te voy a dejar directamente con la entrevista de la Tati de hace unos cuantos meses, con la Ana de hace unos cuantos meses, y ya está, para que puedas disfrutar de lo que estuvimos hablando sobre esta novela tan particular. Así que allá va. Buenas, ¿qué tal? Hacía un montón que no hacía directo. ¿Cómo estáis todas? Hoy no vengo sola, sino que vengo acompañada con Ana, que creo que la mayoría ya conocéis. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hemos estado aquí charlando, pero vamos a hacer ver que hola. No. Hola Tati, ¿cuánto tiempo? Va, tenemos en el chat a un montón de gente, está Mireia, está Fox, está Madaferba, que no sé cómo quieres que me dirija a ti, en femenino, masculino o neutro, ya me dirás. Y también está por aquí Edu, Tris, estábamos hablando de ti. Es David, mi marido. Ah, pues vale, pues hay dos Davids en el chat, entonces. Espero que no quisiera pasar desapercibido. No, me acaba de decir que se llama David, o sea que bien. Guay. Vale, y también está por aquí Edu y también están por aquí Tris. Nunca dice. Vale, pues hoy traigo aquí a Ana porque no hace mucho, mi percepción del tiempo es la que es, luego dirás específicamente cuándo salió. Ha publicado una novelette con Droids and Droids, que es Amanecer en Benidormens, que siempre digo amanece, no sé por qué. Que es una novelette muy particular porque forma parte de un género que yo al menos, no había leído hasta llegar a ti. Entonces me gustará mucho poder presentar también la novela y el género a las chicas y chicos del directo. Pero antes, a ver, yo creo que todos te conocen, especialmente tu marido, ¿no? ¿Qué podrías decirnos de ti? Esta es la pregunta siempre más complicada. ¿Quién es Ana Saiz? Ay, madre. ¿Ves? Igual te tenía que haber dicho que pasara las preguntas antes. Bueno, a ver, en mi vídeo siempre digo que soy tecnoseñora porque es un término que acuñó Droids and Droids precisamente para referirse a las mujeres que nos dedicamos a la tecnología. Entonces yo me dedico a la tecnología, lo que me da de comer y me paga la hipoteca. Soy consultora informática y en mis ratos libres, escasitos, pero los que tengo, pues me gusta escribir especialmente fantasía urbana. Entonces llevo muchos años escribiendo relatos y ya hace unos poquitos decidí intentar dar el salto a novelette y cuando salió la convocatoria de novelette de fantasía de Droids and Droids, la segunda, porque la primera no llegué, a la segunda dije, de esta vez tengo que hacerlo como sea y me lancé también a intentar escribir una novelette. Entonces es mi primera novelette publicada, realmente la segunda escrita. Y no sé, bueno, quería darte las gracias por invitarme, porque me hace muchísima ilusión, porque esto igual la gente del chat no lo sabe, pero nos conocemos desde hace 5 años ya. Sí. Todo empezó antes de la palabra errante incluso, y de hecho fue gracias a esos camps que hacíamos y a esos nanos, que nos conocimos en un nano, de los que han salido las dos novelettes que tengo. Entonces, bueno, pues me hace mucha ilusión estar aquí contigo, así que gracias. Ay, de nada, yo es que cuando me lo propuso Inés dije, claro, o sea, fue como, sí, da igual, pásame la novela ya. Yo te digo que sí ya directamente. Que no lo hago. No, o sea, normalmente no me gusta ya. Normalmente no lo hago porque digo, qué miedo aceptar algo que, claro, que no has leído. Pero dije, hostia, Ana, claro, tira para adelante. Entonces me hacía mucha ilusión, dije, jo, si nos conocemos eso. Buah, pues con ese grupo de MJ, de sí. Nano, no sé cómo se llamaba, no sé qué, Nano. Sí. Y, bueno, pues eso, antes de la palabra errante. Sí, pues es que fue justo el nano de antes de la pandemia, me parece. Quiero recordar vamos, porque me acuerdo ir escuchando, ir mandando los audios en el grupo, yendo a un cliente en el que estaba justo antes de la pandemia, por eso me acuerdo. Sí, o sea, que fíjate, a lo tonto han pasado un montón de años, sí. Sí, y de hecho, como bien has dicho, sobre todo has publicado relatos. ¿Y qué diferencias notas a la hora de preparar, escribir un relato, a la de una novelette o una novela, si lo has intentado? Uf, muchísimas. Muchísima, muchísima. Para mí el formato largo es como una montaña rusa totalmente. Igual es porque he estado muy en zona de confort hasta ahora con los relatos, que ojo, que yo soy muy defensora de los relatos, es un formato que me encanta tanto para escribir como para leer, porque son pildoritas, ¿no? Y tienen unos códigos totalmente distintos al formato largo. O sea, no, siempre digo, un relato no es un resumen, un relato no es un esquema, no. Tiene que tener entidad de historia, o sea, tiene que tener una historia, aunque sea en ese trocito. Y entonces yo empecé a escribir relatos hace eso, pues 10 años, creo. Bueno, yo soy la típica que escribía de pequeña, luego la universidad me mató la creatividad, lo dejé, en la crisis de los 30 lo retomé y empecé a escribir una novela que tenía en la cabeza desde hacía un montón de años, pero es que aquello no iba a ningún lado, porque claro, no tenía ni idea de lo que era escribir. Ahora, afortunadamente, pues gracias también a gente como vosotras que divulgáis y bueno, un montón de autoras que comparten sus conocimientos en internet, pues hay muchísima información y cursos y muchas cosas, pero en aquella época, que estoy hablando del año 2010, no, sí, 2010, madre mía, qué vieja soy, pues no había tanta información, entonces aquello no iba para ningún lado. Y entonces un día dije, bueno, a ver, voy a demostrarme que puedo terminar algo y voy a escribir un relato. Y entonces a partir de ahí, pues conocí las convocatorias de relatos, porque este lo mandé a Visiones, a la convocatoria de Visiones de Pórtico, 2015, o sea, pasaron 5 años hasta que yo dije, bueno, vamos a empezar a ver si terminamos algo. Y me lo cogieron y entonces fue un poco ya entrar en el círculo también del género fantástico en España, que hasta entonces pues no lo conocía mucho y pues, conocer a un montón de gente guay y tal, y animarme a seguir escribiendo relatos. Pero claro, siempre he tenido la cosilla ahí de, jo, quiero poder tener una historia con más capas, ¿no? Porque el relato al final, pues es eso, aunque es una historia por sí misma, pues suele ser una escena, una cosa cortita donde puedas contar una historia completa. Y yo quería, pues eso, poder meter más personajes, más capas, más puntos de vista, así. Pero madre mía, lo que es eso. Y eso que las mías Sí. son, de momento son sencillas. O sea, quiero decir, tengo un protagonista claro, personajes secundarios. Ahora estoy intentando escribir una con tres puntos de vista distintos y me estoy volviendo tarumba totalmente. Entonces, da un poco, a mí mi sensación es un poco de vértigo, porque yo soy muy controladora, soy ingeniera, con lo cual mi cabeza está formada para ser mapa totalmente. Y entonces, claro, yo me hago mis esquemas, me hago mis escaletas, tal, pero luego cuando me pongo a escribir, de verdad que me siento como yendo cuesta abajo y sin frenos, cosa que con los relatos no me pasa, porque digamos que ya tengo en la cabeza prácticamente todo. A veces no me hace falta ni hacer escaleta, porque es como la sucesión de imágenes en mi cabeza y ya está, es solamente pasarlo a papel. Pero en una novela es imposible hacer eso, porque pues, o sea, tienes puntos clave, claro, pero no puedes tener todo en la cabeza. Entonces me pongo a escribir y dices, ¡ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Esa sensación de vértigo de todo el rato, que oye, está guay también, Sí. pero bueno, a mí, yo sé que hay gente que no, que le resulta más difícil el formato corto, pero a mí de momento me resulta más difícil el formato largo. A mí me gusta más difícil el formato corto porque creo que tienes que tener muy claro lo que quieres hacer y saber utilizar muy bien las herramientas a tu alcance. No es como que no te puedes ir por los cerros de Úbeda. Entonces a veces yo creo que es muy fácil escribir una novela simple y sencilla versus escribir un relato que funcione bien. Porque un relato tienes que saber utilizar bien todos los elementos del lenguaje, los elementos narrativos. Una novela, tú puedes hacer una novela sencillita. De pasar el rato, ¿no? Sin demasiada complicación, cogiendo una estructura simple. No digo que sea rollo, venga, voy a escribir una novela ahora en 10 minutos, ¿no? No, no, requiere un esfuerzo, requiere un trabajo. Pero a mí personalmente me resulta mucho más difícil porque siempre que he intentado hacer un relato, acababa en novelette. Cuando escribía una novelette, acababa en novela. O sea, era como, no sé ser escueta. Entonces, no, voy a añadir un segundo punto de vista. Eso ya no es un relato. Eso Claro. ya se me va de las manos, ya no se convierte en un relato. Entonces, por eso, Sí. a mí es como mi de esto pendiente, ¿no? No he acabado nunca un relato que funcione bien por culpa de eso. O sea que por Ya, esa es que parte te admiro. parece que no, pero son cosas muy distintas. Y a mí el relato me da la ventaja también de que lo tengo acabado en muy poco tiempo, porque yo soy muy inconstante por ciclos de trabajo, por cabeza, por lo que sea, soy muy, muy poco constante. Perdona, estoy un poco tocada de la garganta. Tranquila. Entonces, el decir, bueno, pues es que en 2 o 3 días. El primer relato me llevó 3 meses de escribirlo, ¿eh? Ojo, Era para y para el allá y primero. muchas gracias. El primero, claro. El último, bueno, no, el último no, pero el que me dieron la noticia el viernes de que estaba nominado a los Indotus, lo escribí en 2 horas. Wow. Entonces, sí, o sea, ese tiene una historia curiosa, luego si quieres te la cuento. Lo escribí en 2 horas. Entonces, el decir, venga, ya está, esto ya está terminado y es una pequeña obrita, ¿no? Que está ahí, que pues hay alguno que puede leerse y alguien la puede disfrutar. Frente al, tengo una losa ahí pendiente de, Dios mío, tengo una historia sin acabar, a ver si me pongo, ahora tengo que retomarla y volver a leer todo lo que tenía hecho, a ver, volver a cogerle el tono, he cambiado igual en este tiempo y entonces hay cosas que me son más importantes o leo algo y digo, vaya tontería estaba escribiendo aquí. Entonces, a mí el relato me gusta por eso, como autora, por la cosa de, bueno, venga, el chupito, ¿no? Y ya está, no hace falta estar ahí siguiendo una dieta, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cada una tenemos nuestras fortalezas y debilidades Sí. y bueno, muchas veces no son fortalezas y debilidades, sino a qué estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustan las dos cosas. De hecho, me pasó lo que dices tú de que se te va de madre. A mí no se me suelen ir las cosas de madre porque también, pues supongo que también por deformación profesional tiendo a sintetizar. Ahora que estoy escribiendo más, tengo un problema en el trabajo y es que hago los informes mucho más largos y a veces tengo que pedir perdón. No suele sobrar mucho, pero no sé, los hago un poco más así. Y con Benidorm mismo me pasó que hubo un momento, claro, empezaba a crecer, el world building empezaba a crecer y si le pongo dos puntos de vista, me tuve que frenar a mí para decir, no puedo ponerle dos puntos de vista a una novela tampoco porque se me va a ir de madre. Entonces, bueno, eso también me da la satisfacción de, bueno, igual soy capaz de poder hacer algo más largo, aunque me cueste sudor y lágrimas. Sí, bueno, hay un estilo de escritura que es escribir por capas, que es uno que explicaba Alicia Pérez Gil, ¿no? Que primero escribes lo más superficial y le vas añadiendo capas hasta que lo conviertes en algo un poquito más grande, que no quiere decir mejor, o sea, simplemente quiere decir más grande o más complejo, la otra cosa es que funcione Sí. bien. Hombre, a mí me gusta que tengan capas y aquí creo que me salió y lo hice un poco de esa manera. También es verdad que tenía una historia y luego, pues según le iba escribiendo, me iba apuntando, luego voy a añadir esto aquí y le iba poniendo cositas que eran detalles que yo creo que al final sí que enriquecieron la historia. Pero sí que me tengo que estar todo el rato repitiendo a mí misma, confía en el proceso, confía en el proceso, confía en el proceso. Porque si no hay veces que me van a decir, esto no va a ningún lado, a la mierda, borro. Yo hago lo mismo. Mi frase es, ya corregirás luego, ya corregirás luego, Sí. ya corregirás luego. Vale, cuéntanos sobre esta nominación a los Ignotus que salió hace nada. O sea, ¿cuándo lo anunciaron? ¿Este viernes? Estamos haciendo el directo el domingo. Viernes, creo. Sí, Así que cuéntanos un poco cómo viernes. fue este proceso. Porque claro, llevas escribiendo unos relatos mucho tiempo, pero es la primera nominación así grande, ¿no? Que recibes. Sí. Bueno, antes de nada, gracias a todo el mundo que me ha votado, porque todo el mundo sabe que llegar a la nominación de los Ignotus es muy complicado. Al final es un premio popular y eso pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y bueno, pues este año os ha dado la conjugación de los astros ahí para que llegase. Y eso, pues muchísimas gracias a todo el mundo por la confianza. Sí que es verdad que posiblemente sea mi mejor relato, con lo cual estoy contenta de que haya llegado ese. Es un relato muy cortito, se llama Mi primera Ouija TM. Es cortito, va sobre Ouijas. Y va sobre Ouijas porque está hecho para una revista de Droids and Druids, precisamente, que es un número dedicado a comunicaciones. Entonces, bueno, yo ya he dicho que la fantasía urbana es mi género favorito, entonces, pues, puede pensar, claro, comunicaciones, tendía más a pensar en ciencia ficción muchas veces, pero dije, bueno, a ver, comunicaciones. En fantasía, ¿qué tenemos? Y entonces le estuve dando vueltas, no se me ocurría nada, había que entregarlo 4 de diciembre, creo recordar. Dije, va, paso porque no se me va a ocurrir nada y estoy muy saturada del trabajo y tal. Y entonces nos fuimos de viaje a Londres, que nos solemos ir todos los diciembre porque a mí me gustan mucho las luces, soy como, soy como las polillas, me gustan mucho las luces de Navidad. Entonces, como estaba muy cansada en el avión, bueno, nos habíamos levantado a las 4 de la mañana al coger el avión, en el avión quedándome dormida, dije, ah, voy a pensar a ver tal. Y me vino la historia entera, en ese rato de duerme vela de tal. La apunté para que no se me olvidase porque el duerme vela es lo que tiene. Y cuando llegamos a Londres, escribí a Doris y pregunté, ¿cuándo era la fecha límite de entrega de esta convocatoria? Y me dicen, mañana. Y fue en plan, ¡mierda! ¡Socorro! ¡Estoy en Londres! ¡Socorro! Total, que hablé con David y le dije, pasa esto. Y me dijo, bueno, pues nos vamos por la tarde al hotel un rato y a ver si te da tiempo a escribirla. Afortunadamente llevaba mi tablet ahí chiquitilla, tal, que bueno, fue un poco difícil de escribir, pero bueno, la conseguí escribir. Y también se la mandé a Ignacio Borraz, un amigo que también es escritor, porque me dijo, mándamela, yo te la veteo. Y entonces tengo también el recuerdo de estar yo viendo una exposición de ciencia ficción precisamente en Londres y Ignacio veteándome, poniéndome comentarios. Aquí no sé qué. Y al final conseguí mandarla en tiempo y bueno, pues la cogieron. Me la publicaron, luego ha ganado el premio Druida. Espera, que tengo aquí el trofeito. Me dio un trofeito en el Terramur. El premio Druida de relato también, que es el premio que da el público de Droids and Druids. Me escribió un chico que estudia traducción en Estados Unidos para ver si la podía traducir a inglés y mandarla a las revistas de allí. Ya la han rechazado las típicas, ¿no? En la Class World y demás, ya la han rechazado, pero bueno, está ahí pendiente a ver si entra en Samovar, creo que es. Y bueno, pues que es un relato que al final me está dando muchas alegrías. Está audioficcionado también por Droids and Druids, o sea que, bueno, pues me hace sentir bastante orgullosa. Entonces, la nominación a los Ignotus ya pues es como el culmen, y además es como el fin de una etapa, ¿no? Decir, venga, ya he alcanzado el culmen en los relatos, vamos a ver si de una santa vez me centro en hacer cosas más largas. Ya, porque siempre me dice todo el mundo, es que claro, ves convocatorias y no puedes evitar. Y digo, pues no lo puedo evitar porque las convocatorias son muy jugosas siempre. Claro. Si te salta la chispa de una idea, no escribirlo es muy así. Pero bueno, ahora que venga, voy a intentar usar esto como motivación para seguir escribiendo cosas largas. Y la primera novela que publicas precisamente es con Droids and Druids, ¿no? Que es Amanecer en Benidorm, Benidormiens, Dormiens. ahora. ¿Vale? Que es precisamente lo que decía al principio, es algo que se ubica dentro de la etiqueta fantaciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fantasciencia? A ver, me tengo una lección bien aprendida de Droids and Druids porque, bueno, esto es un género que en realidad existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor no se le había puesto esta etiqueta, aunque sí que busqué en su momento investigando sobre el tema, busqué y sí que existe en inglés la etiqueta science fiction, o sea, science fiction, science fantasy, con lo cual, bueno, pues son cosas que hay. El ejemplo clásico es, estoy viendo que lo está poniendo David en el Sí. chat, Star Wars. Es fantasciencia porque evidentemente los Jedi son magos, o sea, Obviamente, sí. hay naves y los Jedi son magos. De hecho, habrá gente que diga seguramente que es fantasía en el espacio, no es ni siquiera ciencia ficción. Es lo que decía yo antes de conocer el término, sí. Pero bueno, yo creo que habiendo robots también y androides y tal, bueno, pues se puede considerar fantasciencia. Y esto recuerdo yo, pues igual que tenemos el grupo de la palabra errante y demás, tenemos un grupo de Droids and Druids con la gente que hemos ido publicando en la revista y demás, y ahí hubo bastante discusión sobre el tema, porque sacaron una convocatoria de antología sobre fantasciencia. La tengo por aquí, les voy a hacer publicidad, por cierto. La antología fantasciencia de Droids and Druids, que no me presenté, porque no terminaba de entender el género tampoco. Y claro, para mí era, vale, mezcla fantasía y ciencia ficción. Entonces tenemos una anécdota, Inés y yo, en que yo la decía, pero vamos a ver, un orco que inventa un microondas, para mí es fantasciencia. Y ella me decía, no, porque si lo único que hay en eso es un mundo de fantasía y lo único que hay raro es un microondas, que además es algo que existe en nuestra época, pues no, le falta ese punto de futurista o de especulativo dentro de lo que sea especulativo. Entonces, no, tiene que ser. O sea, sí que es fantasía y ciencia ficción, pero son fantasía y ciencia ficción que conviven más o menos en un 50-50 de porcentaje en la historia. Y además, yo creo que es más importante todavía, es que una no existe sin la otra. O sea, están tan hiladas que si quitas una, la historia o el world building pierden su sentido. Entonces, pues ejemplos que ponían, bueno, aparte de lo de Star Wars, pues un ejemplo que ponían es, aparte de mi microondas, que decía, una señora victoriana que inventa, pues eso, una máquina del tiempo. No, le falta la parte de fantasía, ¿no? Porque eso sería retrofuturismo, a lo mejor. Cosas así. Una historia que es de un mago y resulta que el mago al final se va en su nave espacial. Pues podría ser, pero como es solo al final y no influye en el resto de la historia, que realmente esa persona fuese un alienígena, pues no es fantasciencia tampoco. Entonces, bueno, lo importante es eso, que dentro de que tenga componentes de fantasía y componentes de ciencia ficción, estén tan hilados en el world building y en la trama que no puedan separarse el uno del otro. Y si ahora queremos, yo qué sé, a cualquiera del chat o a mí misma me entra el hambre de fantasciencia, ¿tienes algunos libros extra, aparte del tuyo, que poder consultar, leer para meternos en el Sí, género? a ver, yo sigo tirando para la casa, pero claro, Sí. Doris Andoris, aparte de la antología de fantasciencia, esos son relatos, están muy guays. El año siguiente sacó la primera convocatoria de novelette de fantasciencia. Entonces, hay dos novelas, que las tengo por aquí también, que es la ganadora y la finalista, que son Puedes llamarme Fátula, Ah, vale, que es de sí. Celia Corral Vázquez. Esto es fantasciencia también. Y súper divertida además, o sea que está genial y Celia escribe súper bien, así que esa la recomiendo. Y la segunda, que es de Alejandro Rodríguez Tárraga, que es La Obsoletadora, que también es fantasciencia y es una fantasía. A ver, yo siempre cuento que para mí, vale, mi proceso es, cuando estaba pensando en esto, era coger una de las dos cosas, la fantasía y la ciencia ficción, y luego ver cómo le podía meter los otros elementos. Entonces, a veces me da la impresión de que hay algo de lo que parte todo. Y luego se le suma lo demás. Entonces, en el caso de Espátula, o puedes llamarme Espátula, digamos que empieza con ciencia ficción y luego aparece la fantasía. Y sin embargo, La Obsoletadora es al revés. Parece una partida de rol, de fantasía clásica, con magos y toda la historia, pero tiene un punto de originalidad ahí de, bueno, es que llega un momento en el que la sociedad tiene magia y entonces, claro, si tiene magia, ¿para qué queremos ya la tecnología, ¿no? Entonces, al revés, las máquinas son malas, las máquinas nos hacen daño y tal. Entonces, es una visión muy original de combinar estos dos géneros. Y los dos están muy chulos. He intentado buscar más, pero la verdad es que ahora mismo no se me ocurre. Sé que sí que había alguno más que habíamos comentado. No sé si Monje y Robot podría caer dentro de Fantasciencia. Y hubo uno que se me ocurrió anoche que dije, jo, esto es Fantasciencia también. Y no me acuerdo. La de así se gana la guerra del tiempo, no sé si cae de Fantasciencia. Eso no lo he Bueno, leído. no lo Pero sé. si alguien más conoce algún libro, que lo diga por el chat o luego con en comentarios o lo que sea, ¿vale? Porque seguro que hay. Solo que, claro, como la etiqueta Sí. es en España es muy reciente, la gente lo Claro. conoce o como fantasía o como ciencia, ¿no? O ciencia ficción, Claro. entonces. Claro. Pero realmente lo lleva habiendo muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, ya sabes, como somos tan dados a clasificar las cosas en nuestras cajitas estándar, pues Sí. habrá caído en fantasía o habrá caído en ciencia ficción Y ya y ya está. está. Sí. Vale, entonces, he explicado el género, la etiqueta, lo que sea. ¿Por qué Amanecer en Benidormens entra dentro de este género? ¿Qué es lo que tiene de fantasciencia? Vale, pues la parte de ciencia o ciencia ficción es que veo en el chat, no, pues que no puedo evitar mirar el chat, que empieza a Tranquila. haber debate ahí y justo. Yo pienso que lo que dice Lidia sí podría ser, pero habría que ver eso cómo se desarrolla, pero yo, vamos, si hay elementos de las dos cosas, yo pienso que sí. A ver, y luego esto es súper flexible, o sea, tampoco lo de tiene que ser 50-50 y que estén entrelazados es un poco cómo lo ve Droids, Droids Androids, porque además Droids Androids es que, o sea, su propio nombre ya es fantasciencia pura, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo hubo un momento que estábamos discutiéndolo para la convocatoria en algún grupo, con ellas, creo, además, y que alguien, y fantasciencia no sé qué, les dije, mira, si vais a presentar la novela al concurso, fantasciencia es lo que diga Inés, ya está. Porque al final, claro, o sea, te tienes que adaptar a las convocatorias lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué te vas a poner a discutir si esto es fantasciencia o no? A ti te han dicho, esta definición de fantasciencia es la que nos gusta a nosotras, pues ya está, escribe eso y ya está. Vale, entonces, Benidorm tiene una parte tecnológica, porque, bueno, pues al final de efecto profesional también, ¿no? Entonces, Benidorm va sobre un mundo en el que existe, bueno, es una distopía futurista en Benidorm, por eso se llama Benidorm. Y en este Benidorm del futuro, de este Benidorm del futuro, hay una empresa tecnológica, un gran gigante tecnológico, esos que no dan tanto miedo a todos, que ha inventado un sistema por el cual, como todo está hecho mierda y la gente no puede disfrutar de la vida, pues intentando alargar la vida lo máximo posible para si en algún momento todo se recupera y se puede volver a disfrutar de algo, pues en el momento en el que te vas a morir, te hacen ahí una extracción en la que te separan por un lado el cuerpo, lo dejan ahí medio dormido, por eso los durmientes y por eso el dormiens de Benidormiens. Por otro lado, te separa la conciencia que se queda en un sistema informático tipo realidad virtual, Matrix, todo esto que ya conocemos, y la parte que enlaza con la fantasía es que también te extraen el alma, ¿no? Y el alma para mí es como siempre un poco más fantasía, te extraen el alma y la meten en una lámpara de lava. Bueno, no es una lámpara de lava exactamente, pero es pero una es lámpara la... que sí. parece una lámpara de lava, como esta que tengo aquí detrás. Y eso almacena el alma. Entonces, de ahí, el concepto alma me parecía más cercano a la fantasía. Y de ahí también aparecen otros elementos que son pues espíritus, criaturas fantásticas, nigromantes. Estoy haciendo mucho spoiler, pero como se lo ha leído mucha gente ya y ya he hecho muchas presentaciones... Bueno, pues bueno, desde el inicio, ¿no? Se menciona a estas criaturas de la noche sin decir mucho. Claro, sí. Entonces, pero ves, me pasó eso. Yo, mi idea empezó con un fantasma, porque siempre lo digo, yo soy team fantasmas. Entonces, mi idea empezó con un fantasma y viendo cómo, bueno, busqué la manera tecnológica de hacer algo tecnológico, la ciencia ficción, y entonces me apareció el fantasma enseguida. ¿Ves? Enseguida se me colan los fantasmas en mis historias. Pero no era suficiente para mi gusto esta parte de fantasía para que fuese fantasciencia de verdad. Y entonces ahí fue cuando aparecieron también las criaturas fantásticas y todo el otro world building que hay sobre esto. De hecho, a ver, hay muchos juegos de palabras en tu novelette. Lo de Benidorm, ¿no? Un poco jugar con Benidorm, que luego hablaremos del espacio, ¿no? Y de hecho de dormir. Luego está el concepto de la... A ver si lo digo bien, ¿no? La gran organización... No me acuerdo si es la gran organización o es el programa informático que se llama Vigilia, ¿no? Que es Vigilia. Sí. O sea, tienes como muchos guiñitos que creo que es lo que le da bastante valor a la novela, ¿no? Porque dices, ah, mira, que lo capto, ¿no? Quieres decir, estás refiriendo a este tipo de cosas... que tú dices, claro, es justo lo que dices, es un sistema informático porque es una realidad virtual, te lo describe con muchos cachivaches y una tableta tal, pero al final es algo tan mágico como coger el alma de esta persona, ¿no? Y mantenerla a salvo. Pero, sí. Claro, ¿todas las personas tienen acceso a esta tecnología? ¿Todas las personas no se pueden dormir? Evidentemente. Os podéis imaginar que todo esto es muy caro. Y no, y como buena distopía, pues hay unas diferencias sociales brutales. Solamente acceden a estos servicios los ricos, evidentemente, los fundadores de la empresa, por supuesto, y la gente que tiene dinero. Y un poco también les ponen la zanahoria adelante a la gente que no tiene posibles de, bueno, pues si trabajas aquí, te esfuerzas mucho, pues igual puedes acabar ganándote tú también tu puesto como durmiente, porque claro, además toda esta gente está recluida en edificios, la mayoría rascacielos que hay en Benidorm. Entonces el espacio también es limitado y tienes mucha tecnología, personas que se dedican a cuidarte, los veladores, que el protagonista es un velador. Entonces, bueno, pues eso cuesta mucho dinero, entonces solamente tienen acceso los ricos, el resto de la gente viven bajo tierra porque no se puede salir porque el sol quema mucho, muchos en la meseta, hablo de la meseta, en las ciudades subterráneas de la meseta, las fábricas subterráneas de componentes electrónicos que se necesitan en Benidorm, y entonces, pues sí, efectivamente no hay posibilidad para todo el mundo de acceder a esto, la mayoría lleva una vida de mierda, la verdad. De hecho, es muy curioso también un detalle que sale desde el principio, ¿no? De que los que viven dentro de esta distopía, ¿no? Sean veladores o lo que sean, nunca ven el exterior. O sea, las ventanas además están tapiadas, no sé si son pantallas digitales, no me acuerdo, son pantallas sí. Que proyectan una realidad totalmente, ¿no? Claro, ajena a la real. Guay. Sí. Sí. Además, imaginaos, si alguno conocéis Benidorm, hay un edificio muy feo, que parece un pitagol de estos antiguos, de cuando éramos pequeños, que son dos edificios hacia los lados y arriba un rombo, o sea, un rombo, un triángulo invertido, y las oficinas de Vigil, o de Vigil, como le llamo yo, están allí. Y claro, imaginaos todas esas cristaleras llenas de pantallas para mostrar un mundo, porque claro, el problema es que se ha llegado a una situación muy extrema, el mundo está hecho una mierda, el sol quema muchísimo, todo lo que se ve es desolador, entonces un poco para mantener el espíritu alegre de la gente, pues les ponen estas pantallas para que se imaginen que fuera, o sea, ellos viven, los durmientes viven en una realidad virtual, su conciencia vive en una realidad virtual que se pueden imaginar ellos, además una vez al año pueden decidir cómo quieren conformar esta realidad. Pero los demás también viven en una realidad falsa que sí que es palpable, pero son todo a base de pantallas. Hablemos de Benidorm. ¿Por qué Benidorm? Tienes, de hecho, al final de la noveleta hay un artículo específico. Sí, yo he veraneado en Benidorm toda mi vida prácticamente hasta que acabé la universidad, porque mis padres tenían un apartamento allí, que siempre cuento que yo veraneé en Benidorm desde antes de nacer, porque mis padres tenían apartamento desde antes de que naciese yo y ya iban allí. Y bueno, pues es una ciudad con la que he tenido mis más y mis menos a lo largo de mi vida, todo esto lo cuento en el artículo también. Y surgió un poco, no sé muy bien por qué, la verdad, porque mi idea inicial, que era yo el protagonista manejando el aparataje de Bill y Meraki, que es otro personaje, por allí dando por saco, no estaba ubicado en ningún sitio, era nada, ¿no? A mí en el vacío, esto que siempre nos dicen que no hagamos como escritores, ¿no? En el vacío, sí. Bueno, esto tengo que ponerlo en algún sitio. Y como me gusta la fantasía urbana, dije, algún sitio que exista, mola, porque a mí lo que me gustaría, lo conté el otro día, uno de mis sueños es que la gente vaya al sitio y diga, anda, mira, aquí pasaba no sé qué, que es una cosa que a mí me flipa hacer, ¿no? El ir a un sitio y decir, fíjate, aquí se apareció el fantasma de no sé qué. Entonces quería que fuese un sitio real. Y no sé si dejarte Madrid directamente, yo vivo en Madrid, bueno, no en Madrid capital, pero en la Comunidad de Madrid, y Madrid está muy visto. Y no quería que fuese allí. Entonces, no sé, pensando sitios, tenía los durmientes, que ya era una cosa así, no sé si hilando, no sé, si me vino algo, se me ocurrió, quería que hubiese playa también. Entonces dije, bueno, Benidorm es ideal, porque además luego hay una dualidad que aparece en la novela en algún momento, que es que Benidorm, por si alguien lo conoce, son dos playas, entonces a este momento de distopía que se ha llegado, se ha dividido la ciudad en dos, y entonces es Benidorm por un lado y otra por otro, y me venía muy bien el que hubiese las dos playas para esto. Entonces, al final fue todo como un poco orgánico, ¿no? Me inspiró Benidorm, porque además, en el momento en el que decidí meter criaturas fantásticas, recordé una idea de relato que yo tenía ya, que era de criaturas fantásticas en Benidorm, y además salía el edificio este que te digo. Entonces fue como, bueno, vale, pues ese relato a la porra, lo descarto ya y cojo la idea de eso para la novela. Y al final, pues fue como muy orgánico, que me fueron viniendo cosas, a veces algunas eran, ¡buah, esto pasa, esto es verdad y encaja genial, venga, pues lo meto! Y así, entonces, bueno, no sé, me parece guay porque al final no hay mucho escrito de Benidorm, sí que hay algún relato, Tris creo que... que tiene un relato muy guay que me leí también sobre Benidorm, de fantasía también. Hay cosas escritas en inglés, pero son más thriller que fantasía. Entonces, bueno, no sé, me pareció un sitio chulo y así se quedó. Y al final va mucho con la historia, con el carácter de todo lo que pasa allí, de los personajes. Sí, también es lo que tú dices, no, no sucede en un sitio totalmente, pues eso, ¿no? Que te puedes haber inventado, ¿no? Una nueva civilización, pero no, has decidido hacerlo aquí. Entonces, claro, quieras que no, pues eso ya creas un vínculo con el lector, si ha ido a Benidorm, si puede conocer el espacio. Creo que, no, se le da un valor añadido para mí, ¿eh? Yo, habrá gente que opinará lo que fuera, pero para mí... Sí, a mí, a ver, a mí, entonces de escribir fantasía urbana me gusta mucho ubicarla en España, porque pues hay menos. Cada vez hay más, ¿eh? Y eso está súper guay. O sea, conocer a otras autoras y autores que escriben fantasía en España me flipa, pero no hay tanto, siempre tendemos a irnos al extranjero. Y lo digo diciendo que la próxima novela está ubicada en Irlanda, pero bueno. Pero si puedo, me gusta ponerlo aquí. Y entonces, bueno, pues como Benidorm además siempre tiene ese puntillo de retro, ese puntillo de un poco carca, ¿no? De tal, pues no sé, me pareció que le pegaba muy guay. El rollo de, es el típico sitio donde van todos los jubilados. Oye, pues ¿dónde mejor te vas a querer pasar la vida eterna o toda la que puedas que en un sitio que a los jubilados les flipa, ¿no? Entonces, bueno, al final me pareció que encajaba muy bien. Vale, pues pasemos a hablar un poco de los personajes, aunque hablar demasiado de ellos sería hacer mucho spoiler, o incluso hablar de demasiados personajes sería spoilear. Entonces, no sé, nos podemos centrar en Io, que es el protagonista, que no sé si Vale. haces, no sé si hace referencia al mito griego o es pura casualidad el nombre. No, el nombre es porque yo quería que todos los nombres fuesen de género neutro, que no tuviesen género definido, porque creo que es una cosa a la que vamos a atender, me parece natural, ¿no? Que no, que a los niños cuando nacen se les ponga un nombre que pueda ser de cualquier género. Y entonces me vino este a la cabeza porque con una compañera de la carrera hace un montón de años, hablando de posibles nombres que les pondríamos a los niños, ella, Isabel se llamaba, no sé si lo verá en algún momento, pero ella era una apasionada de la astronomía, la astrofísica y todo, y entonces claro, conocía muchísimas cosas de planetas y tal, y entonces me dijo que a ella le gustaba el nombre de Io, que es una luna de Júpiter, Urano, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, es una luna. Y es totalmente neutro porque, bueno, pues el mito por un lado, pero luego es una luna también, entonces la luna vendrá por el mito, me imagino. Pero a ti te voy a hablar de mitos, ¿no? Entonces fue simplemente por eso, porque buscaba nombres neutros y este me gustó. Es la luna de Júpiter, aclara David, De tú David. Júpiter. Sí, es que tiene sentido con el mito, o sea, que sea la luna de Júpiter tiene sentido, la das muchos Claro, amantes. Sí. pero realmente el protagonista es masculino, entonces bueno, Sí, pues me bueno. gusta jugar un poco con. Realmente es un hombre neutro, o sea, cuando hablaba con esta chica, ella lo pensaba en ponérselo a su hijo. Entonces, bueno, pues me gustó y ya está, no tiene. De hecho, Io es un personaje, creo que es el personaje que más evoluciona en toda la novelette. O sea, y a mí me parece complicado, porque coges un formato muy pequeño, bueno, no tan pequeño como un relato, pero que es una novelette, y tienes que conseguir, bueno, a ver, hay novelas, historias que funcionan bien con personajes planos, ¿no? Pero normalmente lo ideal es que al menos el protagonista haga algún tipo de cambio, haga un tipo de evolución, y lo consigues, ¿no? O sea, Io empieza, claro, empieza siendo un poco pardillo, ¿no? El pobrecito mío es como muy ingenuo, se deja engatusar muy fácilmente. De hecho, la primera escena que aparece en esa fiesta de jubilación, de esa, no me acuerdo cómo se llama la compañera, creo que lo define súper bien. Y si lo comparas con el lío del final, dices, es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? ¿Cómo has trabajado la evolución de este personaje? Pues esto sí que es bastante de por capas, ¿no? Lo que decíamos al principio. Y sí que cuando lo estaba escribiendo, bueno, que iba a ser un pringado era un hecho, porque es que es algo, o sea, yo soy team fantasmas y team pringados. Entonces, a mí siempre lo digo, me gustan mucho los personajes que son listos pero tontos, o sea, que son, pues eso, como yo, súper eficiente en su trabajo, súper centrado, toda la historia, pero luego el pobre es un pringado. Entonces, ese tipo de personajes me gustan ya lo que quería, porque también como la novela tiene cierto toque de humor, pues eso me da mucho juego para eso, pero que son los personajes a los que aprecio. Y ha habido gente que me ha dicho, a ver, eso igual tiene mucho de ti, pues puede ser, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, sí que es verdad que la historia, aunque la escribí en pocos meses porque era para concurso y había que tener una fecha límite, que eso me viene muy bien para terminar las cosas, también te digo. Tuve que hacer un parón por en medio. Bueno, tuve que hacer, parece que me obligaron porque me fui de vacaciones a Canarias, ¿vale? Y entonces, esos días me cogí para leerme un libro que se llama Write Your Story from the Middle, creo que se llama, de Scott Bell. Y porque lo había recomendado, no sé si lo había recomendado a Gabriela Campbell o, bueno, alguien lo recomendó, Mireia, no sé si lo recomendó, Mireia recomendó unos vídeos de una chica americana que recomendaba este libro y me pareció cortito y una aproximación chula para leer. Y entonces recuerdo estar en la piscina leyendo el libro y mentalmente diciendo, uy, esto lo tengo que meter, esto lo tengo que meter. Y me ayudó mucho a hacer crecer ese arco de personaje en tan poco tiempo, pero bueno, que sí que se vea cierto arco de personaje. Y así fue, a base de etapas, de irme apuntando cosas de, bueno, y ahora cuando acabes vuelves atrás y añades esto, y aquí vuelves atrás y tiene que pasar esto. El haber leído ese libro ahí cuando iba a mitad más o menos de la novela me vino muy bien para esto. Está muy bien. De hecho, dice David, Io es tonto sin embagues, y luego dice, pero le abren los ojos a golpes. Sí, la verdad es que sí, Que pobre sí, mío. pobrecito, se va dando cuenta, ¿no? Un poco de todo. Vale, a ver, de los demás yo creo que hablar demasiado de ellos sería ya destripar más de la mitad de la novelette, pero sí que te voy a hacer una pregunta muy cruel para una escritora, que es, si tuvieras que quedarte con un personaje como tu favorito de esta historia, ¿cuál sería? Ya. A Es ver, a cruel, ello le esa pregunta quiero cruel. mucho, sí, a ello le quiero mucho, pobrecito mío, pero yo creo que mi personaje favorito es Meraki. Porque, bueno, es el típico secundario que se te acaba casi comiendo la novela y que al final sale menos de lo que me gustaría, posiblemente. Pero no sé si decir quién es o no, ya se ha hablado bastante de este personaje. Sale en el segundo capítulo, me parece, o sea que tampoco es un súper spoiler, pero. No sé, tú me dirás. ¿Cuento quién es? ¿No lo cuento? Sí, cuenta hasta, o sea, Cuento. lo que se sabe en el segundo capítulo. Sí, lo que sale en el segundo capítulo. A ver, y lo que pone un poco en la sinopsis también. Io es un velador de esta empresa de Vigil, que ha sido el empleado del mes más joven de la historia. Bueno, es un súper eficiente, un súper buen trabajador, y entonces se jubila una compañera que tiene un puesto muy importante, que es velar, cuidar de los cuatro durmientes más importantes de Benidormes, que son los fundadores de la empresa. Claro, estos son ya el culmen. Y los tienen en un chalet, no están en un rascacielos, están en un chalet en la playa, súper guay, porque ellos lo pidieron así, que les pusieran allí. Y claro, es un chalet en el que, pues en su momento, cuando se estaba desarrollando esta tecnología, se hicieron experimentos, se hicieron pruebas, y claro, como implica que te mueras, pues se les murió gente, lógicamente. Y entonces, entre los empleados de Vigil que nunca han ido al chalet, existe el rumor de que está encantado, que ese fue mi primer guiño a la fantasía, ¿no? En la novela. Esto sale, ya os digo que es primer capítulo, ¿eh? Como dice Inés siempre fuera en la librería, primer capítulo. Entonces, bueno, Io tiene la suerte o la desgracia de que le dicen, ala, pues lo has hecho tan bien, majete, ya sabéis, en el capitalismo cuando haces las cosas bien se te premia con más trabajo. Entonces, como lo has hecho tan bien, vas a ser tú el que te vas a ir al chalet este donde no quiere ir nadie porque, oye, la cosa da respeto, porque claro, yo no lo veía así, pero David cuando se leyó la novela, que fue mi primer beta, lo que me dijo es, ¿tú te das cuenta de que has encerrado a una persona en un sitio con cuatro muertos? Que no hay nadie más. Hombre, a ver, técnicamente no están muertos. Dice, bueno, están ahí metidos en sus urnas, que vale, que están conectados a un sistema y tienen constantes vitales, pero está encerrado solo con cuatro muertos. Y tú dices que esto es humor, hombre, a ver, no sé. Bueno, entonces, claro, Io llega al chalet y efectivamente el chalet está encantado, no eran rumores, y está encantado en concreto por un fantasma que se llama Meraki, que es una víctima de las experimentaciones estas que se hicieron en su momento. Y entonces, bueno, pues Meraki es compañera de Io en el resto de la historia. Debo decir Y que a es muy mí, achuchable. sí, a mí me encanta el personaje, sobre todo todos sus. No soy un alma en pena. No, es como. Alma sí, en pena no. En pena no. Claro, No sé. ella es la tía que dice, no, pero no, esto no está encantado. Pero estás tú, no, pero yo no, yo alma sí, pero en pena no, no soy una alma en pena. Sí. Sí, es un personaje que es muy divertido y que creo que también le da como mucho juego a Io porque. Io, que es tan serio, ¿no? Tan serio formal, ¿no? Yo qué sé, disciplinado. Y tiene a este fantasma ahí diciendo, vale, viva la vida, ¿no? Sí. Es también una forma de contrastar mucho, que también supongo que te ayudó mucho a hacer que Io también Evolucione. evolucione, cambie un poco, Sí. se vaya dando cuenta de las cosas. Creo que es muy interesante, es lo que tú dices, ese secundario que se come un poco protagonismo por ser tan encantador. Es que de hecho fue el primer personaje que se me ocurrió, en realidad. O Ah, sea, estaba claro. mucho más definido que el propio protagonista cuando, porque ya digo, mi idea era alguien manejando ahí unos controles, que luego no fue así, pero mi idea inicial era alguien manejando unos controles ahí sobre tal, y un fantasma alrededor chinchando. Entonces era el que estuvo más definido desde el principio y el nombre también clarísimo desde el primer momento. Wow, cuando pasa eso es que el personaje es importante, ¿eh? Al Sí. menos para ti, sí. Sí. Uy, perdón. ¿Tienes previsto alguna otra cosa de fantasciencia? Prevista no, pero sí que me gustaría, porque al final es un género que me ha gustado mucho, porque es como lo mejor de cada casa, ¿no? A mí me gustan mucho las dos cosas, siendo que mi favorito es la fantasía urbana, la ciencia ficción me gusta también, la ciencia ficción soft, ¿vale? Siempre lo digo, yo no soy tan lista como para escribir ciencia ficción dura, pero la ciencia ficción me mola mucho también, entonces el poder combinar las dos cosas es algo muy guay, entonces sí que me gustaría. Pensar en otras historias. De hecho, cuando estaba pensando en qué mandar a esto, me surgieron dos ideas. Y luego al final acabé tirando más del hilo de esta, pero la otra sigue ahí. Entonces, bueno, en algún momento sí que me gustaría retomarla, a ver qué tal sale. Hay alguien en el chat que no diré quién, que presiona por una segunda parte de esta historia. Bueno, de momento en la última revista de Lovis and Druids de Inventos hay un relato que está ubicado en el mismo universo y da un poquito de contexto a la segunda parte de la novela. O Ah, mola. sea que si alguien se ha leído la novela, pues el artículo seguramente le molará. Y si se lee o sea, artículo, el relato, si se lee el relato sin haber leído la novela, igual dice, ¿qué es esto? Pero a lo mejor le pincha un poco para querer leerse la novela. Así que de momento está eso. Segunda parte, hombre, la verdad es que sí que creo que hay posibilidad o sea, la historia da como para una segunda parte. Aunque está cerrada, yo creo que sí queda para una segunda parte. Entonces, bueno, yo voy tomando notas de cosas que me va diciendo la gente y a lo mejor en algún momento me pongo con ella porque, Sí. claro, al final lo que tiene el escribir formatos largos y las que lo hacéis sabéis es que acabas cogiendo mucho engagement con los personajes, ¿no? Entonces, es difícil sacártelos de la cabeza. En los relatos eso no pasa tanto. Entonces, claro, yo me paso con las dos novelas que he escrito que luego como que me ha costado mucho salir de ese mundo y de esos personajes a hacer otra cosa. Entonces, claro, les tengo cariño, pues sí que me gustaría poder darle más desarrollo a alguno de ellos y un poco más de historia de cómo se ha llegado hasta ahí y todo eso. Entonces, bueno, no Bueno, lo descarto. sí, y no solo los personajes, muchas veces el universo te gusta tanto que dices, cuéntame otra Sí. historia en este universo, porque Sí. he escrito, yo qué sé, pues, una historia de, sé, fantasía romántica, pero puedo escribir un atraco a un banco mágico también en este universo, yo qué Sí. sé, ¿sabes? Entonces es como que a veces nos atrapan los universos, los personajes, el tono incluso. Que a veces nos Sí. quedamos atrapadas ahí. Bueno, lo que siempre, yo siempre digo lo mismo, muchas ideas, poco tiempo. acabas priorizando lo que te llama a ti para escribir, porque al Sí, final cosas muy que tenías pocos. pendientes. Claro. Sí, no, además que al final muy pocos vivimos de escribir. Sí. Entonces, tienes que disfrutar el proceso. Entonces, Sí. elegirá lo No, que pero sí tenga es que elegir. verdad que el universo creo que al final le saqué chicha en tan poco tiempo. Y de hecho, hay una expresión muy graciosa que me gustó de Jenny Robles, que es parte de Doris and Luis, es la persona que hizo con Tony Avellán el otro artículo que acompaña a la novela. Me decía, hay que crear más cosas en el UEFI. Y dije, ¿el UEFI qué es? Y el UEFI era el universo expandido de fantasía ibérica. Digo, pues molaba mucho, claro, que al final todos los que escribimos cosas que son fantasía en la península ibérica, de alguna manera acabe habiendo algún guiño en algún lado o algún personaje que se cuele o tal. Eso estaría muy guay. Eso puede ser muy divertido. De hecho, hay varios proyectos en marcha, de gente que se juntan, pues a lo mejor son 6, 7 personas que crean un universo conjunto y luego escriben novelas en ese universo. Me parece una fantasía Sí, total total. hacer eso. Sí. Sí. Invito a los del chat si quieren hacer alguna pregunta para ir cerrando el directo mientras yo voy con Ana hablando de siguientes proyectos. Si quieres contar algo de lo que estás escribiendo para abrir Vale, a boca. ver. Sí, este año publico otra novelette al cuadrado así, se anunció en junio, que es de fantasmas también, se llama Fantasmagoría para principiantes, la publico con Dorna y esta no es en la península ibérica, es en Irlanda, pero bueno, empieza con una que se muere, ¿vale? Entonces ya está, a partir de ahí, pues A ver, todo. si hay fantasmas, quiere decir que hay muertes. Muerte ya desde el principio, ¿vale? La protagonista se nos muere ya desde el principio. Entonces, pues es eso, todo fantasmas en un castillo de Irlanda y que también está inspirado en un castillo de verdad, aunque no lo pongo porque no quería tampoco meterme en follones. Cuento cosas históricas que no quería que existiesen de verdad, entonces dije, pues un castillo inventado, aunque esté inspirado en uno real. Y ahora estoy intentando terminar una novela que iba a ser relato, después iba a ser novelette, después ya. Voy por la mitad y ya tiene el tamaño de una novelette, con lo cual ya veremos cómo acaba. La estoy escribiendo de momento. Es otra vez mi rollo, esta vez es en Galicia. Es fantasía rural, como digo yo, y de humor también. Y supongo que también saldrán fantasmas por algún lado, claro. Y esta es la que me está costando más porque estoy metiendo tres puntos de vista distintos, entonces son tres protagonistas que tienen que tener su propio arco, entonces bueno, pues me estoy pegando un poco con ella, llevo, como te decía antes, agradeceros a la palabra errante y otros miembros de la palabra errante por crear los casmonanos y los nanos y tal, porque todo lo que escribo Sí. así largo lo voy escribiendo a golpes en los meses del nano y del casmonano, entonces voy a ver si aprovecho ahora julio para sacarlo adelante todo lo posible. Y después, pues, no, tengo muchas cosas ahí en la palestra, pero no, todavía no les he podido dedicar el tiempo suficiente como para que estén escritas. Así que, bueno, ideas hay, ahora hace falta que vayan saliendo. Pero de momento estoy con eso. Dice David, en Galicia no tenemos otra cosa, más que haber espíritus, es que hay gente que no lo es. Macho, macho, gracias. Están comentando, a ver, es que han hablado mucho, han ido comentando, mira que íbamos hablando, pero no sé si hay alguna pregunta. Bueno, vuelve la pregunta otra vez que cuando saldrá la segunda parte. Y creo que, no sé si no me salto nada, si me salto algo, decídmelo, chicas del chat, que es que habéis hablado un montón. ¿Puedes repetir cuándo sale? La novela es Fantasmago. Fantasmagoría para principiantes. Vale. A ver, sale a lo largo de este año. Todavía no se ha anunciado Vale. fecha, entonces no voy a poner un compromiso a nadie que después pasan cosas. Entonces, a lo largo de este año saldrá. Vale. Ah, qué bien. Qué bien, tenemos más cosas tuyas que poder leer y que poder conocer mejor, ¿no? Este proceso que estás dando, ¿no? Del relato a la novelette y a ver si consigues esa novela con tres puntos de vista, con tres arcos. Yo soy de esas y es muy complejo. O sea, es como haces, deshaces, vuelves a hacer, no sale bien, todo, no encaja todo bien. O sea, Es un follón Sí. inmenso, pero bueno, ¿Dónde mucho ánimo. está cada personaje en cada momento? A ver si ahora resulta que este estaba aquí y lo he puesto en este otro sitio y luego no. Bueno, pero eso supongo que será a base de terminar y luego revisión, revisión y revisión y nada. Sí. Ir viendo las piezas, si funcionan, si no funcionan, ni exagerándolas o no. Bueno, pues poco a poco ya verás. O sea, no. Poco a poco. Bueno, lo importante es divertirse con el Lo proceso importante es pasárselo y muy ya bien, está. divertírselo, crear universos en los que te sientas cómoda o en el sentido de escribiéndolo, aunque escribas terror, también te puedes sentir cómoda escribiéndolo, ¿no? Claro. Yo Y no poco puedo. más. Ya me está costando bastante con esta, que también cuento siempre que es, bueno, pues hay espíritus y nosotros pasamos tiempo en Galicia, David y yo, porque David es de allí, entonces pasamos tiempo en una casa, en una aldea, que, bueno, estamos enfrente del cementerio, o sea, Wow. entonces, claro, yo tengo mucha imaginación, muchas veces no puedo escribir allí porque luego por las noches paso mal rato, entonces. Y eso que es humor, ¿sabes? Si llega a ser de terror, no puedo, no puedo. Igual seria me pongo en algún momento, pero terror no me veo capaz. Bueno, poco a poco. O sea, hay géneros que yo, por ejemplo, no tocaría. Yo el terror tampoco, creo que no lo pasaría bien escribiéndolo, leyéndolo más o menos, pero escribiéndolo no, porque creo que escribiéndolo te metes mucho más dentro de la Claro, historia. Entonces me sí. cuesta más. Vale, pues si quieres podemos irnos despidiendo por aquí. Recuerdo un poco a todo el mundo que tiene, bueno, te puedes leer en un montón de antologías. Por ejemplo, ¿no? En Diferentemente también tienes algo. Lo tengo por aquí, aún no he empezado a Sí, la leérmelo. tenía por aquí también para hacer spam. Diferentelling, que son retellings con representación de discapacidades, cada uno distinto. El mío se llama Las tres viejitas, con lo cual os podéis imaginar que es un retelling de los tres cerditos. Y la discapacidad que represento es la sordera. Y bueno, es cortito también, con lo cual no voy a contar nada más. Hace poco puse el hilo contando que no hay cerditos, pero lobos sí que hay. O te gusta el creer. Y bueno, la verdad es que la antología, yo no he querido leerla todavía, me estamos esperando a ver si hacemos una lectura conjunta, me está llamando ahí continuamente, pero solamente el cariño que se ha puesto en ella, que los beneficios son todos para Espacio Madrid, además, toda la gente que está dentro es súper guay, o sea que yo le daría una oportunidad también. Y una cosita que quería añadir, que es que no he enseñado mi propio libro, he enseñado muchos libros, pero no he enseñado el mío. Que es también, aparte Sí. de agradecerle a Androidis el premio, por supuesto, la cubierta, por favor, apreciemos, es Es chulísima. chulísima, de Lucina Adamczyk, que es una de las dos patas de la revista Pulporama también, con lo cual el estilo lo reconoceréis. Y bueno, tiene detallitos sobre los que algún día comentaré algo, Yo pero siempre, flipa. cuando acabo de leer una novela, siempre vuelvo a la portada. Claro, al principio dices, ah, qué chula, qué bonita, no sé qué, pero te ves la novela y dices, ah, mira, esto es lo Esto otro, es. veo este detallito aquí, es súper chulo hacer Sí, eso. Y ahí hay sí. muchas cosas Sí, que hacen lo cogió, referencia. sí, lo pilló enseguida. Lucy fue una pasada. O sea, la leyó y dijo: se me ha ocurrido esto. Y fue en plan: pues ya está. Yo no sé si tenías otra idea. Digo: no tenía ninguna. Esto es perfecto y maravilloso. Solamente un detalle que le dije que añadiese y ya está. O sea, que es súper guay. Súper guay. Pues nada, si os interesa la fantasciencia, si os gusta Benidorm, si os gustan los fantasmas, si la gente, vamos a decir, un poco estúpida, seguramente os interese Amanecer en Benidorm. Además, Benidormiens, perdón. Además de que es una novela, yo me la leí en 2 tardes. Sí, se lee Y muy porque la rápido. primera tarde estuve solo un ratito, o sea, me refiero, es muy ligera de leer, es muy rápida, es una noveleta al final, o Sí, sea, son claro. lecturas de... Ahora para el verano, ideal, Ideal, porque ideal. es en Benidorm, se lee ligera, tiene humor, o sea que para una tarde de verano en la piscina De es hecho, ideal. Tri se va a Benidorm este verano, ¿no? Decía por el chat, así que me parece ideal Ah, pues mira, leérselo eso es. en Benidorm, o sea. Me parece que es ideal el espacio, o sea, que Tri, ya sabes que llevarte en Sí, la sí. maleta. Luego me Vale. vas diciendo más sitios que te gusten para hacer la segunda parte. Yo tengo que decir, bueno, lo digo en el artículo, me parece, llevo sin ir un montón de años, desde antes de la pandemia por lo menos, y ahora tengo un poco de ganas otra vez de volver y verlo todo con los ojos de ellos en lugar de con los míos. Claro, tiene que ser chulo. Y mira, aquí es donde pasó esto, aquí es donde sucedió lo otro. Ese edificio es. Sí, está muy interesante. Vale, pues agradecerte un montón el venirte aquí a prestarte, ¿no? A charlar sobre tu novela. Muchísimas gracias también a Android para cederme, ¿no? la versión digital para podérmelo leer. Y nada, animarte a seguir con esa novela que tienes entre manos, que seguro que va a salir bien, porque al final es cuestión de cabezonería y ya está. O sea, haremos más piques si te van bien, o sea, Trabajo, para que te lo puedas terminar y que sí, sigas así no dejo solo escribiendo. trabajo. Sí, Sí, o pues nada, sea. muchísimas gracias a ti por invitarme. Ya digo, es como estar en casa, el verte aquí, que siempre te veo también en tus directos y en la palabra errante, y pues estar aquí es súper guay. Y muchas gracias por los ánimos también y por habértela leído, que te haya gustado, claro. Pues nada, ¿sabes que me acabo de dar cuenta que vamos a conjunto? A Ahí rayas. va, es verdad. No lo hemos hablado antes, ¿eh? Me he dado cuenta ahora, casi, uy. Vale, perdón, Que esto es la hablamos como gente la que lo oye, inversa, solo ¿no? lo Lo oye. tuyo blanco con rayas Sí. negras y lo mío azul con rayas blancas. Vale, perdón el comentario tonto del momento. Eso, muchísimas gracias. Seguimos hablando, viéndonos, porque total, o sea, si no es aquí, será en el grupo de Telegram o será en otro directo. Y cuando salga la siguiente de Endorna, me gustará mucho volver a reencontrarme con tu prosa, a ver qué tal, con más fantasmas. Con más fantasmas, ahora con más fantasmas. Sí. Así que nada, muchísimas gracias a la gente del chat que han estado súper activos, súper ahí discutiendo qué era fantaciencia y qué no, y dando más ejemplos y todo. O sea que yo os he ido leyendo, aunque no siempre se puede contestar, ¿no? Pero muchas gracias a los follows que han venido a raíz, ¿no?, de poder verte y poder charlar con nosotras. Así que muchas gracias a todas. Ponernos a escribir, ¿vale? Las del CAM a tope. No, Sí. las alondras a tope, el resto no. Las búhos, nada más que las búhos. Bueno, si alguien quiere discutir de lo que es fantasciencia, tenemos ahí los off topics Los off de la topics. palabra errante para hablar sobre ello. Yo estoy dispuestísima a hablar de ello siempre que queráis. Ya me tienen muy bien adoctrinada mis androides para hablar del tema. Así que me gusta, lo podemos discutir en cualquier momento. Sí, pues nada, pues que vaya súper bien, Ana, y estamos en contacto. Así que nos despedimos primero a la gente del chat, así que nada, chicas, muchas gracias por todo, por estar por aquí siempre súper Muchas activas, gracias. y que vaya todo muy bien. Chao, chao. Chao, besitos, chao. Y esta fue la entrevista. Espero que la hayas podido disfrutar y la Tati del presente te recuerda, como siempre, que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.